Bueno, pues en la tertulia Zona Cero, hoy el motivo principal es Fátima. Bruno Cardenosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin llega la fecha. Fíjate si llevamos esperando este viaje, ¿no? Además, recordarás casi que fuimos los primeros. Hace 3 meses empezamos a dar la noticia de la posibilidad de que se diera este viaje. Entonces, cuando dábamos la noticia, ni siquiera había confirmación del que será el único viaje apostolar del Papa en lo que en todo este año. El resto tienen que ver con el jubileo. Este no es un viaje que tenga que ver con los lugares santos, es un viaje excepcional. Que cuando dimos la noticia de la posibilidad de que a lo largo de este año y en Fátima el Papa revelara el secreto, como publicaba el diario italiano Il Messaggero, bueno, entonces no había ni posibilidad ni había viaje. Ahora por lo menos hay viaje, el Papa. Suponemos que hasta ahora está ya descansando en Fátima, camino de allí, la única de las supervivientes de los 3 pastorcillos que observaron teóricamente a la Virgen en el año 17 y la posibilidad de que mañana hacia las 10, 11 de la mañana aproximadamente durante la homilía de la misa de beatificación de los 2 pastorcillos de Fátima se dé la posibilidad de que el Papa al menos diga algo referente a ese tercer secreto de Fátima. Los obispos portugueses, son informaciones de hoy, están convencidos de que lo va a dar a conocer. El Vaticano parece ser que descarta la información, como teóricamente es lógico, porque supondría una novedad que al menos lo admitiera. Así que habrá que esperar a mañana, porque yo creo que sí que va a haber, estoy convencido de ello, va a haber muchas noticias referentes al tercer secreto de Fátima. No sé si lo va a dar a conocer por completo, pero va a haber muchas alusiones de viva voz del Papa. Ese tanto que se lo apunta el informativo Zona Cero, ahí estaba Bruno Cardenosa hace 3 meses diciendo, ojo, atención, que puede desvelar el tercer misterio de Fátima. Y decía alguien, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué barbaridad estáis contando? Que es un rumor muy insistente, que intuimos que puede haber algo. Bueno, pues ahí tiene Bruno, es la noticia. Era un atrevimiento porque en el programa de viajes del Papa para el año 2000 solamente estaban contemplados viajes a los lugares santos. Era un año dedicado única y exclusivamente al jubileo, a los lugares santos, y el 100% de los movimientos del Papa iban a ir en esa dirección. Bueno, pues curiosamente no ha sido así. Y este es el único viaje que se sale de esa norma, un viaje relámpago. Llegaba esta tarde en helicóptero al campo de fútbol Juan Pablo II, en claro. Fátima, evidentemente, como debe ser. Y bueno, 19 años después de aquel atentado que despertó la fiebre fatimista de Juan Pablo II y 18 años después de que fuera allí por primera vez, esa es la tercera, a dar las gracias a la Virgen de Fátima por haberle salvado la vida durante ese atentado que sufrió por parte de Ali Aska, está ahí en espera de que haga lo que el mismo Ali Aska, unos meses después del intento de asesinato, en una entrevista privada, le pidiera. Y lo que hace tan solo 3 años confirmaba en una entrevista el terrorista turco Ali Aska, que había solicitado al Papa que diera a conocer ese secreto, y el Papa, por lo visto, le dijo que sí, que lo daría a conocer, pero con una condición que no se da hoy, es que Lucía ya no tendría que estar entre nosotros. Lucía estará ahí, y antes de esa misa, se decía entre las informaciones, ella podría conocer la posibilidad de que se diera o no a conocer ese secreto, que Lucía, aparentemente en declaraciones apócrifas no confirmadas oficialmente, ha recomendado no desvelar. No desvelar, bueno, ya sabéis que el Papa es muy devoto de la Virgen de Fátima porque precisamente ese atentado que nos contaba Bruno fue el 13 de mayo de 1981. Ese es el día de Fátima, el día que hoy estamos celebrando. Tenemos a nuestro enviado especial al Santuario de Fátima, nuestro enviado especial que está cubriendo el viaje de su santidad Juan Pablo II, Francisco Paniagua, de los servicios informativos de Onda Cero. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Imagino que tú ahora mismo entre la multitud, ¿no? Entre la multitud, bueno, hemos salido de Fátima hace unos aproximadamente hora y media, hemos regresado a Lisboa y mañana por la mañana nos volvemos a ir para allá a unos autocares que ha puesto el Ministerio de Asuntos Exteriores para llevarnos a todos los periodistas, porque, bueno, como ya hemos contado otras veces en viajes del Papa, las medidas de seguridad son, unos, diríamos, atroces, ya sería la palabra. Y en esta ocasión más, si recordamos aquel atentado que comentabais hace un momentito de Ali Aska y también aquel otro que hubo aquí en misma Fátima cuando se intentó atacar al Papa con una bayoneta. Entonces, bueno, pues son cosas que quedan sombras de ello, entonces la seguridad es bastante grande. Francisco, ¿cómo ha recibido el pueblo portugués la visita del Papa? Muy bien, la verdad es que, como decía antes, Bruno, es una visita que en principio no estaba programada este año de jubileos. Se habían programado una serie de peregrinajes, más que viajes apostólicos, se habían programado peregrinajes y no estaba en principio en las primeras previsiones que se hizo, aunque después, pues bueno, sí se decidió hacer este viaje. Y el Papa ha sido acogido pues con absoluto júbilo. Esta tarde la explanada de la Basílica estaba absolutamente llena. Dicen que caben aproximadamente unas 300.000 personas. Yo creo que allí había más, que estaba la Basílica, desde luego, a rebosar. Y mañana todavía se espera más público. ¿Sí? Y luego lo que comentabais antes, es verdad, aquí, pues escuchando, sobre todo hablando con los medios de comunicación, los periodistas portugueses, que son, digamos, los que están más en el ajo de este caso de si se va a revelar o no el tercer secreto de la Virgen. Y hay bastante creencia en que sí, que algo, si no todo, por lo menos en parte sí se podría decir algo. O sea que hay bastante expectación en los propios medios portugueses en lo que puede decir mañana el Papa. O sea que los periodistas portugueses están barajando esa posibilidad, ¿no? Sí, por eso te digo que no es ya que, bueno, los periodistas de otros países que puedan venir aquí o que podamos venir, pues a ver qué va a pasar, que pues con una cierta inquietud de que, bueno, que puede ser una ocasión histórica, sino ya tienen los propios medios portugueses que habitualmente están en el día a día hablando de lo que ocurre en Fátima y demás, y bueno, sí que podría haber quizá alguna sorpresa, no lo sabemos. Sí, recordemos a los oyentes, Paco, que Lucía tiene ahora mismo 94 años, ¿no? 94 años, sí, 94 años. Además, es una mujer, bueno, pues aquí es una institución, lógicamente, sale muy poco, sale simplemente pues cuando va al médico o a votar, también, por ejemplo, una de las últimas veces, las últimas elecciones, y en el 97 también fue otra de las pocas veces que se la vio. Y esta tarde sí ha venido, ella está aquí desde ayer, está en Fátima. Es posible que mañana por la mañana mantenga un nuevo encuentro con Juan Pablo II. Y bueno, ella, pues ya te digo, en principio, antes comentabais, estaba previsto, uno sabrá que el secreto se desvelase según... Ella comentó que la Virgen le había dicho que se desvelase, debía contarse en el año 1960. Pero bueno, pasó el tiempo, el Papa Juan XXIII no se decidió a que eso fuera así, Pablo VI tampoco, incluso también dicen que conoció el secreto del propio Juan Pablo I, aunque que duró pues 33 días, creo recordar de memoria, sí. El papado, y Juan Pablo II que lo sabe. También lo sabe el Cardenal Ratzinger, Ratzinger, que ha dado dos versiones diferentes. Una, digamos, buena, de que se trataba en realidad de un mensaje de esperanza, y otra no tanto, que bueno, que nos tiene un poco más en cautela. No te preocupes, Paco, porque Jesús Callejo tiene ya la revelación, la tiene aquí, y yo creo que hay muchísimas hipótesis, ¿no? ¿Tú tienes alguna de ellas, no, Jesús? Sí, un poco a raíz de lo que estaba diciendo ahora Paco, hay como dos cosas interesantes. Por un lado, Ratzinger, lo que se comentó en el año 1997, cuando habló del tercer secreto de Fátima, dijo algo que, desde cierto punto, es revelador. Porque, bueno, en aquella época ocurrieron unos terremotos en Italia y pensaban que eso tendría que ver algo con el mensaje apocalíptico que se supone que contiene el tercer secreto de Fátima. Y él comentó que, en absoluto, que el tercer secreto de Fátima decía muchas cosas interesantes, pero no había ninguna catástrofe atómica ni nuclear dentro de ese mensaje. Por lo tanto, si eso es verdad, y Ratzinger se ha leído perfectamente ese tercer secreto, no tenemos que temer ningún tipo de catástrofe nuclear, una especie de tercera guerra mundial como se especulaba. Puede ser otra cosa peor, cuidado, ¿no? Después, también comentaba que eso, que en el año 60, Juan XXIII no se atrevió a revelar ese secreto, pero cuando le sucede Pablo VI sí hay una información apócrifa, en parte, pero que comenta que desveló parcialmente ese tercer secreto. Y lo desveló transmitiendo esa parte del mensaje, una parte del mensaje secreto, a Washington, a Londres y a Moscú. Y, por supuesto, pues al final fue revelado esa información, que es la que ha circulado durante todo ese tiempo. Se supone que lo reveló en el año 63, que es cuando le sucedió, y hasta ahora pues es el que se ha divulgado más o menos, ¿no? Y solo digo el comienzo de esa parte del tercer secreto, que dice que la gran guerra sobrevendrá en la segunda mitad del siglo XX. Esto es lo que hizo especular a muchísima gente, que posiblemente habría una tercera guerra mundial. Fuego y humo caerán entonces del cielo, y todo cuanto está en pie se derrumbará, y millones de hombres perderán la vida hora tras hora, y los que vivan en aquel momento aún envidiarán a los que murieron. Habrá tribulación donde quiera alcanzar la mirada y miseria sobre la tierra, y habrá desolación en todos los países. Esta es la parte del mensaje más o menos oficial que quedó revelado en aquella comunicación que hizo Pablo VI, pero desde luego nunca reconocido por el Vaticano. Lo que pasa es que después, a nivel, por supuesto, mucho más extraoficial y mucho más heterodoxo, han circulado otros mensajes auténticos. Los hermanos Buen Giovanni, por ejemplo, fue uno de los que los mantuvieron, ¿no?, durante bastante tiempo en vilo, diciendo que ellos tenían el verdadero secreto de Fátima. Y después otro tipo de comunicaciones, como la que yo he traído aquí, que desde luego no voy a leer porque es muy extensa, pero que se difundió el 15 de octubre de 1963 en el periódico News Europa de Stuttgart. Bueno, que sea verdad o no sea verdad, mañana lo confirmaremos si realmente al final el Papa se decide a revelar este secreto. Quería decir una cosa. Fijaros que simplemente con lo que ha leído Jesús, el texto que se divulgó en los años 60, aparentemente enviado por el Vaticano a los gobiernos de las principales potencias nucleares, con excepción de China, que yo personalmente no creo que sea auténtico o veraz, simplemente con que le añadieras después lo que ha dicho Jesús, salvo que, ya cambiaría el sentido entero. Lo que quiero decir con esto es que, en cuanto que se trata de un fragmento incompleto, sea cierto o no, al no conocer la totalidad del mensaje o la totalidad del contenido de la información, no tenemos nada, no tenemos más que una mera especulación. Vamos a preguntarle a Paco. Paco, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Mañana, ¿cómo será la agenda del Papa? Mañana, ¿dónde se supone que puede desvelar ese tercer misterio? Pues en principio en la homilía. Es el momento en el que está previsto que el Papa hable más. Entonces ahí es el momento, el cumbre en que se puede desvelar ese misterio. Que algunas versiones, esta tarde comentando, cito la prensa habitual que hace los viajes de Juan Pablo II, que le sigue por todos los países, pues ellos guardaban algunas versiones que dicen que si el año tope para haber desvelado ese secreto era 1960, es de suponer que la profecía que contendría se referiría a ese año o los posteriores. Entonces ellos analizaban que estaríamos ahora viviendo esa etapa, estaríamos viviendo los acontecimientos que se dirían en esa profecía, pero claro, son todo conjeturas. Entonces, ya te digo, mañana a las 8:30, el Papa va a madrugar bastante, a las 8:30 ya tenemos que estar con él, porque entrará en la explanada del santuario para comenzar lo que es ya propiamente la ceremonia de beatificación de los pastorcillos. Y miles de personas acompañándole, ¿no? Sí, mañana se calcula que hasta 1 millón de personas podrían llegar a Fátima. Hay de todos los países. Esta tarde, pues yo me he encontrado con gente que iba haciendo los últimos 5 o 10 kilómetros hasta el santuario, que son cuesta arriba, bastante contundentes. Gente de Australia, de Europa, de Asia, en fin, de todos los rincones del mundo que vienen en peregrinación al santuario. ¿Y cómo anda el merchandising? El merchandising, vamos a decir la palabra, es terrible. Terrible, ¿no? Además hay una cosa muy curiosa, porque últimamente decían unos empresarios, normalmente Fátima se había caracterizado por ser empresas de carácter familiar, con poca, en fin, 5 o 6 empleados en cada tienda, en cada almacén, y últimamente hay, bueno, pues noticias de que incluso hay grandes fábricas, almacenes en China con 3.000, 4.000 empleados que se dedican a hacer moldes de las vírgenes, de la imagen de la Virgen de Fátima, hacer moldes que luego, eso sí, tendrían a lo mejor algún toque del artista local, pero vaya, merchandising, como tú dices, bastante bastante contundente. Esa es la parte más criticable, desde luego. Más criticable, desde luego. Bruno, ¿te quería apuntar alguna cosa? Sí, sobre este último dato es significativo, que hay cálculos estimados en que pueden ser del orden de 6 millones de personas las que visitan Fátima cada año. Anualmente, claro. Cada año, que se dejarían una media aproximada, solo en souvenirs, una media aproximada por persona de unas 20.000 pesetas. Y si hacemos un sencillo cálculo, que hemos efectuado muy rápidamente, esto nos da unos beneficios entre 12 y 15.000 millones de pesetas anuales, solo en souvenirs en Fátima, vale. Independientemente ya de los beneficios hosteleros y demás. Por supuesto, son 10.000 las camas en hostales y en hoteles que existen en el entorno de Fátima. Había un dato interesante sobre qué podemos decir sobre el contenido del secreto. Estos días, revisando muchísimas informaciones, yo me he quedado con una que me parece la más significativa por ser la más directa y que tiene mucho que ver con esta beatificación. Jacinta y Francisco son beatificados al segundo intento. Hubo una primera intentona en donde los padres postulares de la causa, en esta ocasión ha sido Luis Cóndor, que nos aseguraba recientemente que el proceso de beatificación se había acelerado hasta el extremo para estar hoy para estar en esta fecha la posibilidad de beatificar a los niños pastores, pero en los años 50 dos sacerdotes españoles, Agustín Fuentes y el padre Alonso, ya fueron postulantes ante la causa de los niños y hablaron y conversaron largo y tendido con Sor Lucía, y ellos dieron a conocer no una versión del secreto, sí, pero sí varios temas que podía tratar el secreto. Sí hablaba de un gran conflicto bélico, pero según estos dos sacerdotes no era el corpus fundamental de ese secreto, sino que tenía y hacía mucha alusión a conflictos internos muy serios y muy graves dentro de la Iglesia Católica, que algunos investigadores han relacionado con el cisma de Lefebvre, que tanto ha tenido que ver con este Papa y que tanto ha tenido que ver además con el otro atentado que sufrió el Papa por parte del sacerdote español, seguidor de Lefebvre, Juan Fernández Cron, en el año 82 en Fátima. Por cierto, Juan Fernández Cron desapareció hace tan solo unos días en Bruselas, y la policía portuguesa, en previsión de cualquier novedad o noticia, ya se ha encargado de difundir fotografías de este sacerdote gallego seguidor de Lefebvre, en previsión de su presencia en Fátima, y la posibilidad de que hubiera un gran cisma en la Iglesia Católica, incluso la llegada de un antipapa o de un personaje a la cumbre del papado verdaderamente nefasto para la Iglesia Católica, hasta el punto de provocar su desaparición, es, según estos sacerdotes que tanto contacto tuvieron con Sor Lucía, parte del contenido de ese secreto. Pero solo podemos especular, ¿no? Pues Francisco Paniagua, seguimos pendientes de tus informaciones, no solo en este programa, sino en todos los servicios informativos de Onda Cero Radio, en los boletines también. Una de las visitas más importantes de todo su mandato, la visita de Juan Pablo II al santuario de Fátima. Vamos a ver qué podemos contar, ¿verdad, Paco? A ver qué pasa. Es verdad lo que comentabais hace un momento de las fotografías que están distribuidas, pues bueno, porque no se sabe nada del padre del sacerdote español, y efectivamente hay, bueno, esta mañana el jefe de seguridad de toda la operación de la visita del Papa hablaba en la televisión portuguesa diciendo que bueno, pues que estuviera un poco todo el mundo pendiente por lo que pudiera pasar, desde luego sin querer alarmar ni mucho menos. Y respecto al padre Cóndor, que comentabais también, decir que esta tarde hemos estado hablando con él, y bueno, aunque llegue tarde la beatificación de los pastorcillos, la imagen del padre esta tarde era de, bueno, un hombre absolutamente feliz viendo cómo el Papa llegaba a la capilla de las apariciones, y bueno, pues desde luego la fotografía del padre esta tarde era la de un hombre aparentemente feliz. Hay un dato espectacular, me contaban el otro día que la mitad de beatos y santos que tiene la Iglesia hay que atribuírselos ahora mismo a Juan Pablo II, en sus 20 años, ¿verdad, Paco? Sí, exactamente, tiene el récord. Tiene el récord de beatificaciones y santificaciones. En tan solo 20 años tiene la mitad de todo lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de su historia. La mitad, como unos 500. Unos 500. Es tremendo. Bueno, pues te dejamos que vayas a cenar un poquito, porque tienes que levantarte temprano. Muy temprano. Y recuerda que el lunes tenemos una cita en Bruselas. Exactamente, allí estaremos. Un abrazo, Paco. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Bueno, ¿qué parece ese dato que os podemos ofrecer? 500 beatificaciones y santificaciones en 20 años. Es lo que hace la informática. No hay que ser mal, hombre. Se trata simplemente de que, como están más tecnificados y tienen mejores medios, pues están demostrando cuáles son los méritos para ser beato. Uh-huh. Pero en 20 años, la mitad. En casi 2000 años, ¿no? Sí. Significativo. Hay un detalle y unas apuntes que creo que pueden resultar muy interesantes. Carlos Fernández es un investigador que todos conocemos aquí, un parapsicólogo y un excepcional estudioso de estos temas. Ha estado recientemente en Fátima y él ha tenido ocasión de conversar con el padre Luis Cóndor. Es el postulador de la causa, el que se encargó de la investigación del supuesto milagro por el cual van a ser beatificados los dos pastorcillos. Y el padre Cóndor, curiosamente, hace unos años ya trabajó en un supuesto milagro en Málaga, precisamente en Málaga, una curación aparentemente extraordinaria. Hubo, como en este caso, un comité de médicos, y uno de ellos disintió de la versión de que era una curación inexplicable. Pensaba que podría haber causas naturales, psicosomáticas para esa curación espontánea, y por lo tanto el suceso no fue calificado de milagroso, y a la persona a la que se le atribuía el milagro evidentemente no fue elevada a los altares. Lo contrario es lo que ha ocurrido en este caso, sin embargo, y yo creo que es un dato revelador y que nos mete en otro debate. El padre Cóndor aseguraba que este proceso ha sido mucho menos meticuloso que aquel. Sin embargo, el resultado ha sido bien diferente. Y también desempolvando archivos durante estos días, me he encontrado con unas declaraciones bien curiosas del padre Cóndor, que efectuaba hace tan solo unos años respecto a Lucía, con quien ha mantenido algún trato, alguna entrevista, y decía de ella, curiosamente, que no vayáis a pensar, son palabras textuales, no vayáis a pensar que Lucía es una persona reservada, que va, es una persona simpática, agradable, de buen trato, y ni mucho menos una beata ni una santa. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Bueno. Se refería a su comportamiento, ojo, a su comportamiento y a su forma de ser. Es que ahí, Bruno, interviene también lo que es la política vaticana, que tiene unos objetivos al margen a veces de lo que es la religión. Y eso es cierto. Y además contrasta con el excesivo y serio rigor que tiene la Iglesia Católica en el reconocimiento de las apariciones marianas, de las beatificaciones y de los milagros. Entonces no deja de ser gracioso que con las miles de apariciones teóricas de la Virgen, habiendo reconocido a la Iglesia solo cuatro, que yo sepa en el siglo XX, habrá alguna más probablemente, yo que yo se recuerde, Siracusa, Marienbad, Veneus y Fátima. Uh-huh. Es posible que haya alguna más, pero que yo y creo que son solo cuatro. En otra localidad bélgica también se reconoce oficialmente. Pues fijaros que con un control tan absoluto y unos expedientes tan abiertos y tan públicos, el especial interés de rodear todo lo que hay en torno a Fátima de un halo especial. Efectivamente, después del atentado de Aliaca, cuando Juan Pablo II reconoce tiempo después que le debe su vida a la Virgen de Fátima, bueno, pues es la imagen de, no una obsesión, pero sí al menos de un interés fuera de lo común por el santuario portugués. Pero que ya viene de antes. Sí, es verdad. Juan Pablo II desde sus primeros años como sacerdote tenía un interés muy especial por todos los eventos de Fátima. También el Pilar, es la Virgen del Pilar. Sí, es otra de las vírgenes y un caso de una Virgen Negra en Polonia. Son sus centros de devoción. Tiene mucho que ver con la Virgen Nacional de Polonia. Tiene mucho que ver con el Papa, la figura de la Virgen. Y hay otro dato significativo, ¿no? Que yo no me niego a no apuntar, ¿no? Es independientemente de que el secreto existe, se puede dar o no a conocer, esto no quiere decir el hecho de que haya sido reservado durante tanto tiempo que su contenido vaya a cumplirse, sino que su contenido es serio e importante. Y la única explicación para que el Vaticano no haya dado a conocer el contenido de ese secreto, porque ya el segundo anunciaba tragedias y debacles para la humanidad, es que haga referencia a la Iglesia Católica. Y esa es la única razón por la cual Sor Lucía es prisionera de ese secreto, lleva 50 años recluida en ese convento de Coimbra. Es decir, Lucía se ha convertido voluntariamente, en prisionera de un secreto que puede tener mucho que ver con los cimientos de la Iglesia Católica. Haznos un comentario, Jesús, sobre este asunto. Dos comentarios. ¿Os habéis fijado lo curioso que es que un año después del atentado que tuvo el Papa de Aliaca tiene otro atentado, esta vez en Fátima, también en mayo de 1982, por este sacerdote integrista que hemos mencionado antes, Fernández Cron? Bueno, ¿sabes de qué le acusaba Fernández Cron al Papa y por qué le intentó matar? Claro. Por dos cosas. Le acusó de destruir a la Iglesia y de ocultar el secreto de Fátima. Sí. Eso fue uno de los motivos fundamentales. Juan Fernández Cron escribió una biografía con su experiencia en el editorial ATE, se titula Yo acuso. Sí, la dice, tengo, yo acuso al Papa, entre otras cosas, decía, de no revelar el tercer secreto de Fátima, yo acuso al Papa de comunista y de haber potenciado el Concilio Vaticano II, claro, que son los dogmas que defendían los seguidores de Lefebvre. Ahora mismo me doy la vuelta y empiezo a dar la tertulia en latín, ¿eh? Vaya integrista. Apóstata, que eso es apóstata. Bueno, y la segunda cosa muy rápida es que Lucía desde siempre se ha negado a que el Papa revele el tercer secreto, y eso lo dijo en una entrevista que se publicó recientemente en un diario que en ABC y un libro que se va a publicar recientemente. Por lo tanto, ¿qué interés tiene Lucía para que el Papa no revele ese tercer secreto? Hoy estamos viviendo un día muy interesante para el mundo católico, el 13 de mayo, el día de Fátima. El Papa está allí, en su santuario predilecto. ¿Desvelará el tercer misterio? Lo sabremos en las próximas horas. Lo que sabremos después de la información es que hay más cosas en nuestra tertulia Zona Cero. Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa vienen cargaditos de información, luego te la contarán. Hay una prueba incontrovertible, ¿no? Hay testigos que han visto ese famoso sobre en el Vaticano que dice Secretum Sancti Officii, el secreto para el santo oficio, que contiene ese texto manuscrito de puño y letra por Lucía dos Santos, y quien lo ha visto al trasluz, ese sobre, solo hay cuatro personas vivas en la actualidad que se sepa que lo han podido leer, pero quien lo vio al trasluz, en su momento, año 43, el obispo de Liria, Fátima, se calcula aproximadamente que tiene de 20 a 25 líneas. Muchos de los secretos de Fátima apócrifos que han surgido por allí son textos mucho más largos que parecen no ajustarse. Por lo tanto, con toda seguridad hablamos de un texto corto, de 20, 25 líneas, un texto de frases cortas, de frases sencillas como los anteriores secretos y contundentes. Y que, como ya hemos dicho en últimas ocasiones, hay dos versiones sobre su contenido. Primero, la que hace alusión a las profecías más catastróficas y parece ser que cada vez pierde más defensores esa tesis, y segundo, los que dicen que tiene mucho que ver con la propia Iglesia y con el futuro de la Iglesia y con algún futuro papa. Recordemos el primero y el segundo. El primero sería más o menos la visión del cielo y el infierno, ¿no? La visión del infierno, una visión absolutamente infantil, con demonios que lanzan fuego. También con... recordemos la edad de ellos, la edad de los pastorcillos. Pero hay que... la edad de los pastorcillos, 8, 10 y 11 años. Eso 8 es. Y 10 los que van a ser beatificados, 11 o 12, 12, en el caso de Lucía. La que sigue viva, los otros dos murieron por una afección pulmonar, por una neumonía, pocos años después de los sucesos. Y hay que tener en cuenta otro detalle que es muy significativo. Las apariciones y las revelaciones se producen en el año 17, sin embargo, hasta el año 40, Lucía dos Santos no recibe el encargo desde la alta jerarquía de transcribir a mano ese secreto. Año 40, es decir, han pasado 23 años. En ese momento, cuando Lucía trata de escribir ese tercer secreto de Fátima, o esa tercera parte del secreto de Fátima, algo se lo impide hacer, cae enferma, es operada en Pontevedra, y hasta 3 años después, tras una nueva aparición de la Virgen en Tui, en Pontevedra, donde se encontraba, Lucía no transcribe ese secreto, es decir, que el secreto está escrito 26 años después. Y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que sería el segundo misterio, ¿no? Efectivamente, que anunciaría el segundo misterio, anunciaría la Segunda Guerra Mundial, hace alusión al comienzo, a la llegada de una luz que inundará toda Europa y que marcará el inicio de una guerra mundial. Este fenómeno luminoso lo asocian los seguidores de Fátima a una aurora boreal que pudo ser contemplada desde toda Europa en el año 38, poco tiempo antes de que se iniciaran todos los conflictos en bélicos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Ese segundo secreto también hace alusión al papel de Rusia y a la necesidad de que se consagre a la Virgen María la nación rusa, algo que diferentes papas lo hicieron sin la aprobación de Lucía, que hasta el año 84 no ha considerado que esa consagración de la Virgen de la Iglesia a Rusia no se había producido en condiciones, y que ha tenido que ser este Papa Juan Pablo II quien lo hiciera. Solo si se cumplían los requisitos necesarios y lo que ordenaba la Virgen podría cambiarse el rumbo de la profecía. Y bueno, tanto Lucía en esa entrevista, que de apócrifa también, que concedió hace 3 años a la revista Christus, a la revista portuguesa Christus, y que publicó en España ABC, decía que gracias a haber consagrado a Rusia se pudo salvar el mundo de una gran guerra mundial. Por lo tanto, si eso es lo que dice el segundo secreto de Fátima, hay que pensar que el tercero, o el segundo, sin secreto, porque está revelado, hay que pensar que el tercero debe tener un contenido diferente. Si no, no se explica, además, el hecho de tanta ocultación. ¿Algún comentario para cerrar este asunto, Carlos? Sí, bueno, lo primero, Lucía fue la única testiga de las apariciones de Fátima, que yo creo que es, sin duda alguna, el fenómeno paranormal más impactante del siglo XX, yo creo que sin comparación. Y Lucía era la única que tenía una edad suficiente como para poder comprender un poco el extrañísimo fenómeno que se estaba produciendo. Los niños, los otros dos testigos, eran muy pequeños. Decía Bruno, murieron en realidad en el año 19, no llegaron a cumplir los 11 años. Eso quiere decir que fueron testigos de las primeras apariciones con 8 y 9, me parece. Eso quiere decir que eran unos niños demasiado pequeñitos, en tanto que Lucía, con sus 12 años, tiene ahora 93, ya tenía una edad lo suficientemente mayor como para poder comprender mejor el fenómeno. Y lo segundo es que Bruno ha dado en el clavo, para mí, absoluto del problema. Teniendo en cuenta que el segundo misterio hace referencia a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y que el fenómeno de la consagración de Rusia lo retarda muchísimo Lucía en lo que ella cree que son las condiciones idóneas, hasta tiempos extremadamente recientes que anteceden en solo 4 años, a 5 años, la caída del muro. La verdad es que no creo que sea una amenaza bélica o de guerra lo que le preocupa al Vaticano. Es otra cosa. Otra cosa. Claro, porque realmente, es decir, el fenómeno... Hombre, puede haber una confrontación en el futuro, eso es evidente. Y en el mundo de armas atómicas, y gente está suficientemente pirada. Pero el hecho cierto... El Vaticano puede estar preocupado por su propia existencia. Claro, el hecho cierto es que realmente el peligro que ha habido una confrontación masiva nuclear soviético-norteamericana, no quiere decir que haya desaparecido. Rusia sigue armada y los Estados Unidos también, pero desde luego ha bajado en intensidad. O si lo hay, no es como era en los años 60. Es otra cosa la que le preocupa. Claro, y es que precisamente eso explicaría el hecho de que se plantee el Papa en la actualidad dar a conocer el secreto. Él sabe mejor que nadie que está ante el final de su pontificado, que de aquí a poco tiempo habrá fumata blanca y que habrá un nuevo papa de aquí a poco tiempo, porque es una ley natural ineludible incluso para el papa. Y él sabe que la Iglesia se enfrenta entonces a un relevo trascendental, porque la figura de Juan Pablo II ha marcado el siglo XX a todos los niveles, no solo a nivel religioso. Y el miedo del Papa que quien siga o lo que siga no mantenga su doctrina tan tradicional, en algunos casos, puede ser la razón por la cual se plantee dar a conocer, advertir del peligro que corre la Iglesia en su propio seno. Una de esas versiones apócrifas del secreto de Fátima hablaba de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, en la gran pérdida de la fe dentro del Vaticano, la apostasía en el Vaticano. Es uno de los textos asociados a ese supuesto tercer secreto de Fátima, ¿no? Y es probablemente la base fundamental de su contenido, e insisto, sin otra razón no se explica el secreto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y sobre el futuro Papa Jesús, claro, ahora mismo la mayor devoción la encontramos en el mundo latino, en el mundo de habla hispana. Uh-huh. También podría ser el futuro Papa Negro, ¿no? Podríamos, claro, tener un milingo. Incluso hay profecías que hablaban de que podía ser una mujer. Una. Pero bueno, esas ya es muy, muy heterodoxas, ¿no? Muy arraigado eso, pero, si quieres. Claro, desde luego. Claro, para el Papa actual eso sí sería la caída eso, del eso sí que sería la hecatombe, se ¿no? Muere. Pero bueno, es verdad que algunas profecías de esas milenaristas, o sea, que el último Papa, el que sería casi el antipapa, pues sería una mujer, ¿no? De hecho, tampoco iba tan descabellado si hemos de creer lo de la papisa Juana, ¿no? Que parece que en algún momento pues ocupó la silla pontifical. Pero bueno, con independencia de eso, es cierto que puede ser un Papa Negro, incluso un Papa de unas creencias pues mucho más vanguardistas de las que hasta ahora han tenido todos los papas, ¿no? Porque bueno, Juan Pablo II, es que es verdad que ha sido muy innovador en muchas de las cosas, pero lo que es la ortodoxia siempre se ha mantenido fiel a los viejos principios, ¿no? Sin embargo, puede haber alguien que empiece a romper determinadas estructuras, determinados dogmas, y eso, entendido de una forma casi metafórica, podría suponer el fin del papado o el fin del Vaticano, tal como se está entendiendo. Yo, en fin, un poco, si queréis mi opinión sobre el tercer secreto, con independencia de que mañana se revele o no se revele, pienso que no me puedo imaginar qué puede ser tan importante lo que esté contenido ahí desde el año 1917 para que no se haya podido revelar. Porque es que, imagines lo que imagines, desde que el papado se acaba, desde que puede haber una tercera guerra mundial, desde que puede haber una especie de hambre devastadora que diezme pues a la mitad de la población, desde que haya una invasión extraterrestre, no sé, cualquier cosa que puedas imaginar, pienso que no justifica el que se haya mantenido en secreto, salvo que el contenido sea de un orden tal que no, tan asombroso que ni siquiera podemos imaginarlo, ¿no? Bueno. Precisamente yo creo que Jesús anda precisamente en el clavo con la circunstancia, y es que creo que si el Papa, y si los tiros del tercer secreto van por donde estamos apuntando, el ocultamiento engrandece el misterio, ¿verdad? Además, independientemente de eso, y engrandece el negocio, eso es indiscutible. Pero si el Papa mañana o en octubre, da a conocer el secreto, porque ojo, en octubre se vuelve a cumplir aniversario de la última de las apariciones, y en octubre viaja hasta la plaza de San Pedro la imagen de la Virgen de Fátima desde la localidad portuguesa, que es la otra fecha posible para revelar el secreto. Pero si a lo largo de este año el Papa da a conocer el tercer secreto, se ha asegurado su sucesión, se ha asegurado que su sucesión sea por lo menos en su entorno, por lo menos de su entorno, siguiendo su línea tradicional, y no un papa vanguardista, un papa latinoamericano, como muchos quieren y muchos desean. Ratzinger. ¿Un papa alemán? No creo. Bueno. No, parece que hay muchos nombres, es una quiniela absolutamente fascinante, ¿no? Yo creo que el siguiente papa es español. Sí, sí. Yo también, yo lo dije, estoy convencido. De que la figura de Rocco Varela va a ser el próximo Rocco papa. Pues somos tres los que votamos, ¿eh? Sí. Pero no y tenemos voto, que sería una regla de oro para ser papa, y es que tienes que tener siempre más de 60 años. Sí, pues yo también firmo eso. Pero creo que no nos dan voto en el Colegio Cardenalicio. No sé, pero yo creo que va a ser... Yo también creo que va a ser español. Yo estoy absolutamente convencido de que casi... Español y... hispanoamericano, vamos a ver, pero Rocco Varela yo creo que tiene muchas papeletas. Es en estos momentos, por un lado, luego están los seguidores de Martini, que lo defienden, hay también un cardenal francés por el que apuestan muchos, no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero Rocco Varela en estos dos o tres últimos años es el que ha ido ascendiendo en las quinielas, y ya no es variante, es uno seguro. En la y una conexión clarísima con América, ¿no? Efectivamente. Que las quinielas normalmente nunca se acierta, ¿eh? Si os acordáis de los últimos tres papas, por lo menos, nadie daba por ellos ninguna fumata blanca, y sin embargo fueron los que salieron. Lo que es un hecho cierto es que es por el crecimiento natural de la población, el catolicismo del siglo XXI es latinoamericano. Sí. Está más claro. Bueno, brasileños, ya, si nos centramos claramente. Bueno, en Brasil, Sí, sí, no, sí. Eso para vamos otro, concretando. Sí, eso es para otro programa, si quieres. Lo de Brasil. En Tertulia Zona Cero, aquí estamos con nuestros asesores, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales. Jesús dice que bueno, que no sabe si se dará o que no. Yo digo claramente que no se va a dar. Vamos a ver. Mil a uno que no se da. Además, es absurdo, o sea, pensar que se va a dar. Primero porque... Si es catastrofista, desde luego no tiene sentido, claro. Bueno, eso para empezar, pero hay una cosa que está muy clara. En caso de que se tuviera que dar, esa decisión no la tomaría el Papa, nunca. La tomaría el Consejo Cardenalicio, eso está absolutamente claro. Y dejarían bien claro que se iba a dar el mensaje. Desde el momento que de los aledaños del Vaticano se da a entender, o del propio Vaticano, que podría darse, que tal, es una filtración, es un globo sonda más, de los tantísimos que se dan, simplemente para provocar una reacción en la población y ver, bueno, qué reacción provoca y bueno, ver qué impacto tiene esa noticia, ¿no? Mm. Sería lo mismo, por ejemplo, que el tema del Área 51, ¿no? O sea, sale Clinton diciendo que bueno, que es un tema de seguridad nacional y, bueno, vemos que al cabo de un poquísimo tiempo unos satélites rusos fotografían el Área 51. Hombre, por Dios, ¿quién se cree eso? Vamos, esos satélites caen fulminados, si realmente penetran en ese área. Me da igual que sea a altitudes estratosféricas, me da igual, es que caerían, no lo permitirían jamás. No, pero esos satélites rusos fotografiaron el Área 51. ¿Eh? Esos satélites rusos sí fotografiaron el área. Perdona, sí lo fotografiaron. Otra cosa es que haya habido un permiso tácito, ¿no? Ahí está. Una permeabilidad. Otra cosa, en cualquier caso, parece ser, por lo que se detectan las fotografías del Nova Sputnik, que no hay nada que fotografiar, dado que ves prácticamente todas instalaciones subterráneas. Se ven carreteras y carreteras que entran en las montañas. O, no que, hay... o que se esté desmantelando el Área 51. No, hombre, sí que es cierto que en las fotografías se presentan algunas cosas pues interesantes y curiosas, pero para que la gente se entretenga, al público, como por ejemplo un aeródromo norcoreano que han construido a medida, supongo, para divertirse. Pero que la verdad es que las fotografías no se deriva nada, no se saca nada. El Área 51 es del tamaño de Asturias. Que vas a... Puedes esconder todo lo que quieras ahí sin que lo sepa nadie. Sí, no, pero simplemente quería hacer esa mención porque, vamos, yo apuesto en mil a uno que no se va a decir absolutamente, pero nada. Como mucho habrá algunos comentarios, lo típico, ¿no? Se especulará sobre el tema, como siempre, ¿no? Sí. Vamos, yo estoy seguro que el Papa ni siquiera va a hacer ninguna referencia. Pero no, vamos, de convencido. Todas formas, aquí apuesto mil a uno a que la homilía de mañana del Papa está dedicada exclusivamente al tercer secreto de Fátima. O sea, exclusivamente. Otra cosa es que dé a leer el contenido, pero que va a anticipar datos sobre su contenido y que va a afirmar que todo lo que está haciendo es por seguir lo que recomienda la Virgen en tercer secreto, eso estoy absolutamente convencido. Y eso va a ocurrir. Tan solo voy a decir una cosa más. O sea, hay una cosa que está muy clara. Suponiendo, fíjate lo que te voy a decir, que el tercer secreto se dará, a mí no me merece ninguna credibilidad. Eso es independiente, en no, eso estoy completamente no, pero te lo digo porque sencillamente los dos primeros son ridículos. O sea, la visión del infierno es ridícula. Claro. Y el segundo, diciendo que bueno, que habrá una señal en el cielo porque habrá una especie de guerra y tal, o sea, eso se produce, creo que recordar que es en noviembre, la famosa aurora boreal, ¿no? Es en noviembre del 38. Y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no es hasta septiembre del 39, no empieza, si no recuerdo mal. Por lo tanto, estamos hablando de un año de diferencia. Uh-huh. Pero fíjate que curioso, aquí cómo arriesgáis los dos, ¿no? Roberto dice mil a uno que no. Y además te voy a decir una cosa. Y es que, aunque dar ese tercer, para mí no merece ninguna credibilidad, entre otras cosas. Es que una cosa, que vaya a dar a conocer o no el secreto, eso podemos discutir, pero es que la razón de la visita del Papa es el secreto de Fátima y los sucesos de Fátima. Sí, pero fíjate que incluso aunque fuera cierto lo que tú dices, no quisiera referencia en toda la homilía, al mensaje, tú piensa que si realmente el Papa es tan devoto, como demuestra de la Virgen, debería cumplir su mandato. Él sabe que en el año 60, ¿me entiendes?, dijo que se van a conocer el mensaje. Si sus antecesores no lo han hecho, él debería haber sido el primero en darlo. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo aquí digo como Camilo José Cela, yo creo que todos tenéis razón. Está muy bien. Bueno, pues Roberto, muchas gracias por esa opinión. Dale. Veremos. Vamos a ver. Hasta luego. Os habéis arriesgado todos mucho, con lo de mañana. Claro, no sé si lo va a dar a conocer o no, pero que va a haber alusiones claras y que todo ese discurso va a estar en función del contenido. Otra cosa es que dé a conocer letra a letra cuál es ese contenido, que abra el sobre, ¿no? Ese sobre que dice Secretum Sancti Offici, ¿no? Otra cosa es que abra ese sobre, que eso no creo que vaya a ocurrir, pero que va a haber alusiones directas al mensaje de la Virgen en Fátima, al mensaje en su conjunto y al mensaje secreto en particular. Bueno, eso es, estoy absolutamente convencido. Hay una confirmación oficial por parte del Vaticano y es que se va a dirigir a la misma Virgen de Fátima dando gracias por haberle salvado la vida en el año 81, ¿no? Y la el asesinato de Arias K, que algunos han dicho y han declarado que es el cuarto secreto, ¿no? ¿Quién estaba detrás de ese asesinato? Bueno, pues todo va a estar presente. La razón de la visita no es otra, es Fátima. Y Fátima es secreto de Fátima, son apariciones, son muchas más cosas. Pero la razón es Fátima. Y es por primera vez en mucho tiempo, yo no tengo datos, pero que yo recuerde, hace muchísimo tiempo que no se beatificaba a nadie fuera de la Plaza San Pedro. Aquellos tres niños de 8, 9 y 11 años ni en sueños imaginaban lo que se iba a montar en torno a lo que presuntamente vieron. Y en cuanto a lo de Aliadka, pues claro, Bruno, parece mentira, los secretos servicios búlgaros. No tenía nada mejor que hacer aquí a tarde. Claro. Tenemos a Javier en Las Palmas, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Javier. Bueno, en primer lugar me ha sorprendido escuchar lo del segundo atentado. Yo sabía que el Papa había tenido otro atentado, pero no por un sacerdote. ¿Por qué razón puede que no se haya divulgado tanto? Siempre que se habla del atentado del Papa por antonomasia, el de Aliadka, ¿no? Uh-huh. Ya, porque se queda un intento, ¿no? Uno es tentativa y el otro... Pues, asesinato estuvo... en frustración. No, pero sí se divulgó bastante. Ha habido varios más. No sé en qué viaje, creo, no recuerdo exactamente, a un país de Oriente Medio... a pocos centenares de metros fue detenido un terrorista que iba con una bomba en su mano dirigida al Papa. Lo que ocurre es que esas tentativas de asesinato, bueno, pues no tienen especial repercusión porque procuran que no sea así. Lo que ocurre es que una es tentativa y la otra es casi consumación, ¿no? Pero es que lo curioso es que este era sacerdote católico, ¿no? Sí. Excomulgado. Integrista. Porque será razón suficiente de excomunión atentar contra no, previamente. No, lo estaba ya. Es seguidor de Lefebvre, ya sabes, y bueno, pues fue con su bayoneta.